Yo tenía 20 años, ella 42. Era una señora fina que de mí se enamoró. Aquí está nuevamente, a la espera del público, Jorge Belli y los santiagueños de oro con todo el sabor. Como un fantasma en la noche, ella apareció. Todo parecía un sueño, un imposible. Pero al sentir su perfume, todo era real. Su piel un sol delicado, brillante, como una estrella fugaz. Ella apareció aquí. Me dijo que me ama. Esa señora hoy compartió mi cama. Ella pasó la noche amándome sin importar que soy un chico pobre. Esa señora de la alta sociedad. En la noche ella apareció, toda vestida de blanco, radiante. Todo parecía un sueño, un imposible. Pero al sentir su perfume, todo era real. Su piel un sol delicado, brillante, una estrella fugaz. Ella apareció aquí. Esa señora me dijo que me ama. Esa señora hoy compartió mi cama. Ella pasó la noche amándome sin importar que soy un chico. De la alta sociedad. Dijo que soy para ella su amante ideal. Señora, quiero decirle algo. Que yo también me enamoré.